La paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial. Gracias, Padre. Seguimos en el mismo espíritu. Nuestra disposición es poder aprender de ti. Te pido que seas tú, tanto en la mente, en el corazón de mis hermanos, como también en mí, Señor. Que la meditación que se vaya a proveer sea verdaderamente de edificación. Lo pongo delante de ti, que tú, Padre Santo, lo acomodes. Yo sé que tu espíritu es ese, en definitiva, quien acomoda lo espiritual a lo espiritual. Permítanos tener este tiempo, concentrarnos en ti, dejamos los pensamientos ajenos, llámanos, límpianos, oh Cristo Jesús, y estén atentos nuestros corazones, incluyéndome, Señor Jesús. Pongo todo esto en tus manos y bendice a cada hermano que ha venido hoy en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien. Yo he estado buscando enseñanzas en el Antiguo Testamento basado en la experiencia de diferentes personajes que se mencionan en el Antiguo Testamento, exprimiendo, por así decir, las vidas de estas personas para poder concentrar medianamente un objetivo o un propósito que ellos tenían bien marcado y que nos han dejado como legado. Anteriormente habíamos hablado de José, ¿recuerdan? Esta vez voy a hablar de un profeta. Vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas de un profeta que era el profeta Eliseo. ¿Sí? El profeta Eliseo. Yo considero que todo cristiano tiene que leer, digo todos, todo cristiano tiene que leer y conocer la historia de los profetas, sobre todo de aquellos que ejercieron puntualmente una muestra plena y completa de la voluntad de Dios. Y eso es también importante para nuestro discipulado. Es vital para el desarrollo del espíritu que un cristiano vea no solamente lo que los profetas han escrito, sino también sus vidas y sus conductas. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis del libro de finales de Primera de Reyes y principio de Segunda de Reyes. Pero bueno, todos conocemos la historia de Eliseo, sobre todo los que han sido o los que son cristianos desde la niñez, conocen a Eliseo porque es un tema de las clases bíblicas de los niños, ¿sí? Uno conoce a Eliseo a través de esas historias que nos solían contar las maestras. Muchos le conocemos por sus hechos y milagros a Eliseo. Todos los sucesos mencionados en el Antiguo Testamento son verdaderamente interesantes y considero que nos dejan verdaderamente una profunda enseñanza. Todo esto partió porque me tocaba ver con mi hijo Santiago, bueno, estamos viendo una cronología del trabajo del Antiguo Testamento, y usando un video infantil estaba la historia de Eliseo, y eso me provocó todavía un acercamiento más a este libro. No voy a hacer un descriptivo, voy a tratar de resumir. Por ejemplo, ¿qué sabemos de Eliseo? De los milagros, realmente hay muchos milagros. Es más, Eliseo hizo más milagros que Elías, sorprendentemente. Entre ellos, entre el primero que hizo fue curar a un río maligno. ¿Cómo? Con un poco de sal. El río en el que vivía un pueblo estaba amargo, envenenado, y usaron y le pidieron a Eliseo si podía hacer algo, y Eliseo trajo sal y echó sal en el río, y en el nombre de Jehová ese río se curó, y esa sociedad, ese pueblo que estaba allí le agradeció, porque verdaderamente les dijo: nos ha salvado la vida Eliseo, porque si no ellos tenían que emigrar de allí. Así que fue uno de los primeros milagros. Sin considerar que cuando cuando Elías fue llevado por Dios, volvió Eliseo con la capa de Elías, dice que golpeando las aguas, abrió el Jordán y él cruzó en seco el Jordán. Ese es otro milagro de Eliseo. Así como esos milagros que son muy benévolos, también lamentablemente encontramos situaciones en que, por ejemplo, un grupo de muchachos se burlaba de Eliseo. Eliseo pretendía ir hacia el Carmelo, y el Carmelo es una montaña desnuda, en el sentido de que tiene muy poca vegetación, y la persona que suele subir puede ver, puede avistarse a lo lejos. Y Eliseo era un hombre calvo, ¿sí? Pero calvo no de edad. Verdaderamente yo estimo que él debe tener sus 30, 35 años cuando él comienza a desarrollar su ministerio, y él era calvo, ¿sí? O la verdad, la mitad de la cabeza no tenía pelo, y era motivo de burlas de las personas que estaban allí, sobre todo porque un judío considera muy valiosa no solamente su cabellera sino también su barba, y Eliseo lamentablemente carecía de cabellera. Dice la Escritura que Eliseo era calvo. Y estos muchachos se burlaban y le decían, ¡sube, calvo, sube! Y tanto que le cansó a Eliseo, que Eliseo volteó y los maldijo. En el nombre de Jehová los maldijo. Y aparecieron dos osos, no sé de dónde, atacó a 42 jóvenes, mató. Así que no eran uno o dos los que se burlaban, eran muchos, 42 y dos osos. A los 42 los termino matando. Es duro, uno lo lee, yo dije, ¿qué habrá pensado Eliseo? ¿Se habrá imaginado que esa maldición iba a venir con semejante oso? Y uno decía, chi, ¿dónde está el amor? O sea, hay muchas perspectivas y no pudiste tolerar. Bueno, ya vamos a hacer un análisis de eso. Entre otras cosas, tiene proféticamente el éxito de una expedición que hicieron los israelitas contra Moab. También multiplicó el aceite de una viuda, anunció el nacimiento de un hijo a una tsunamita, y después de que nació, cuando era niño murió y lo resucitó Eliseo, ¿sí? También en un lugar estaban haciendo un potaje, un guiso o una comida, y el que la estaba preparando fue a recolectar hortalizas y encontró un árbol y sacó lo que tenía el árbol pensando que era algo provechoso, un zapallito, no sé qué habrá sido, y lo tiró a la olla y terminó envenenando el potaje. Y estaban todos con hambre y fueron a comer y dijeron, no, esto no se puede comer, y escupieron y le dijeron a Eliseo, mirá lo que pasó. Y entonces Eliseo dijo, bueno, tienen que hacer esto con un par de yuyos y otras cosas más. Le dio un antídoto para que esa comida sea recuperable. También durante un hambre que hubo en la tierra, alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada y algunas espigas nuevas. Interesante los milagros que hizo Eliseo, porque son muy similares a los que hizo Jesucristo. Curó de la lepra a Naamán, ¿sí? Recuerdan al general sirio que no era judío, y Naamán glorificó a Dios por semejante hecho, nada menos que sacarte una enfermedad tan espantosa como era la lepra. Pero así como le curó a Naamán, también sabemos de que esa lepra se le pasó a Jesse, que era el servidor de Eliseo, por la codicia que éste había tenido. Ya vamos a también hablar un poquito de ello. ¿Qué otra cosa? Bueno, Eliseo también hizo flotar el metal, un hacha con la que estaban calando árboles. Se dice que en ese momento muchas personas vivían con Eliseo. Se estima que había entre 30 y 40 que eran hijos de los otros profetas que estaban viviendo con Eliseo. Pero Eliseo vivía en dos habitaciones y eran 40 durmiendo adentro, y es así. Entonces estos dijeron, che, no, así no. Eliseo estaba tranquilo. Pero los que no podían soportar la situación, al principio sí, todo era bien bonito, todos somos hermanos así, pero después parecía que estaba difícil la convivencia con todos juntos, entonces le dijeron a Eliseo, ¿te parece, Eliseo, que vayamos, cortemos leña y armemos unas habitaciones más, porque somos muchos? Sí, vayan, si quieren les acompaño, dijo Eliseo. y le acompañó, y Eliseo estaba allí mirando cómo talaban, y había una o dos hachas, y entre el que uno estaba hachando, se escapó el hacha, salió del mango y fue a caer al río, al Jordán. ¡Uy, hay prestadas!, dijo el hombre, y así es, ¿no? ¡Uy, era prestada! Y un hacha es un elemento carísimo para esa época, considerando la utilidad que tenía. Entonces, Eliseo dijo, a ver, ¿dónde cayó? Y por ahí, Eliseo agarró una vara, medianamente donde estaba el hacha, movió el agua y flotó el metal. O sea, ese es un evento que a la física, ¿cómo hizo para hablar de que? No, bueno, si alguno quisiera explicar, no hay explicación realmente. Acá es un milagro hecho y concreto entre todas las cosas que hizo. También reveló a Israel estrategias militares e intenciones de su enemigo y libró a Israel. También, en respuesta a una oración, Eliseo hizo que un siervo de él, en un sitio que estaba la ciudad y parecía que venían a buscarle a Eliseo, el siervo de Eliseo dijo, uy, mi señor está perdido, ¿y qué hacemos? Y Eliseo le dice, ¿pero qué no ves? Los que están con nosotros son más todavía. ¿Cuáles más? Entonces Eliseo oró para que le abriese los ojos a este siervo, y este siervo, una vez que terminó de orar, levantó la vista y vio carros de fuego, dice, alrededor de la ciudad, y los libró Jehová, libró a Eliseo puntualmente de esa situación, los puso ciegos a los que buscaban a Eliseo, y de Eliseo lo guió a cualquier lugar. Bueno, ¿qué más? Tengo una lista larga, estoy tratando de meramente resumir. Antes de que le sucedían las cosas, Eliseo las anticipaba. Antes de que llegase un emisario para matarle, dijo, viene alguien a buscarme. Y lo que estaba con él dijo, ¿quién? No, nosotros no, ahí está por tocar la puerta. Y tum, tum, tum, tocaba la puerta. Y eran cosas que hacía Eliseo y sorprendía a muchos. También hizo saber a Ben-Hadad, el rey de Siria, lo que éste le iba a hacer al pueblo judío. También anunció la destrucción de Acab, un rey muy apóstata de Israel, del reino del norte, y de toda su casa. Y envió a un joven profeta a que ungiera a Jehú, y Jehú se encargó de arrasar con toda la casa de Acab. ¿Qué más? Eliseo reveló por adelantado que había 3 victorias sobre los sirios antes de morir a un rey. Finalmente, muerto ya Eliseo, pasado un tiempo, mientras huían, estaba como en un funeral que llevaban a una persona a sepultarla, y justo atacaron los moabitas y todos salieron a esconder y obviamente por salvar sus vidas tiraron el cuerpo en el sepulcro más cercano, que era el sepulcro de Eliseo. Y evidentemente estaba fresquito todavía, o quizás posiblemente haya estado expuesto. Dice que el muerto tocó los huesos de Eliseo y volvió a vivir. Y se levantó y salió. O sea, cayó muerto, ya iba muerto, cayó donde estaba Eliseo, dice que tocando los huesos de Eliseo, vivió y salió de ahí. Y eso está en el milagro, está allí. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué razón habría de que alguien cayera en el foso de Eliseo, viviera y no viviera el mismo Eliseo? Y Eliseo, con tantos milagros, murió enfermo. Sorprendentemente, murió enfermo sin que nadie le pudiese ayudar. Bien, es una lista importante de muchos eventos que hay en las Escrituras. Todo esto lo pueden leer en el libro de Reyes, entre los capítulos finales del 19 de Primera de Reyes y los primeros capítulos hasta el 9 de Segunda de Reyes. Pero, ¿cómo comenzó? ¿Cómo alcanzó Eliseo a hacer todas estas proezas? Comencemos con su llamamiento. Y entonces sí, les pido que hagan sus Biblias, Primera de Reyes 19:16. En ese tiempo estaba Elías como profeta de Jehová sobre los reyes del norte, o sea, sobre Israel. Y Jehová le dice a Elías lo siguiente: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea que la elección de que Eliseo sea profeta no era de Eliseo, sino que fue voluntad de Dios. Dios le dijo a Elías, vas a ungir a este por rey a Jehú y vas a ungir por seguidor tuyo, por heredero tuyo ministerial, a Eliseo. Bueno, adelantamos un poquito, leemos el versículo 19. Partiendo de él de allí, 1 Reyes 19, 19. Sí, ese. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba, escuchen bien, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo detrás o en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ese fue el llamamiento y el inicio de Eliseo. Eliseo, su nombre, ¿qué puede estar significando? Elías, la palabra Elías, y me van a perdonar, no soy muy bueno con el hebreo, pero la palabra posiblemente se pronuncie Elijah, ¿sí? La palabra El o Elohim en el hebreo es una palabra muy fuerte y significa Dios. Y ya, como expresaba recién mi hermano Daniel, hace referencia a que es Jehová. Jehová se conocía como Ya, y es la forma resumida del tetragramón de Yahweh, o YHWH. Entonces Elías significa Jehová es Dios. ¿Sí? Elijah. Nosotros lo conocemos, o Elías. Y Eliseo, bueno, vean que los dos nombres son parecidos. Y Eli y Eliseo llevan la misma raíz y habla de Dios. En este caso, Eliseo significa Eliseos, Dios es salvación. ¿Qué diferencia con Josué? El nombre Josué significa Jehová es salvación. Y el nombre solo, Oseas, es salvación. O sea que Josué, si le sacamos la J, queda Oseas. ¿Está bien? Y si encuentra de, y dejamos seas y ponemos Dios, ponemos Eliseos. No sé si me entendieron, pero en definitiva es la base básicamente. El nombre de Eliseo significa entonces Dios es salvación. Y obviamente el que portaba ese nombre le decían, Dios es tu salvador, o él decía, Dios es mi salvación. Así que este hombre elegido por Dios fue el sucesor de Elías. Eliseo era hijo de Safat, según hemos leído, vivía en Abel Meholá, en el valle del Jordán, sí, muy cerca, entre Galilea y Samaria, por allí vivía Eliseo, a unos 15 kilómetros de la casa de Elías. Elías era Tisbita, de Tisbe, o Tisbi. Eliseo nació entre el 930 a.C., ¿sí? Y murió aproximadamente en el 845 a.C., lo que significa que vivió unos 85 años. La Escritura no relata cronológicamente los sucesos de Eliseo, ni tampoco dice exactamente cuándo nació ni cuándo murió, pero sí dice con precisión cuándo comenzó su ministerio. En los tiempos de Acab, de Ocosía, de Joram, fue en los Reyes del Norte que trabajaba Eliseo para Dios. Por los datos aportados en la Escritura, podemos determinar que Eliseo pertenecía, y dada la situación, dice que tenía 12 yuntas de bueyes, para esa época tener 12 yuntas de bueyes, es decir, 24 bueyes, significa que tenía un campo amplio, lo que significa que era una familia de una posición sustentablemente económica, una muy buena posición. Eran propietarios, dice, 12 pares de bueyes con los que trabajaban sus campos. Eliseo estaba a cargo del último par de bueyes, lo que puede llegar a significar que podía haber sido o el menor de sus hermanos, o quizás, el la cola en definitiva, no era el principal Eliseo en lo que él hacía. Pero Eliseo, no, cuando Jehová lo llamó, Eliseo no era profeta. No solamente que no era profeta, sino que no era parte de ninguna escuela profética que había en esos tiempos. Algunos atribuyen de que Elías tenía una escuela de profeta. Eso es mentira. No dice nada las escrituras. Lo que sí tenían escuela de profeta eran los profetas de Baal. Esos sí tenían escuelas de profeta. Pero Elías no tenía escuela de profeta. Y a su vez hay que entender de que no solamente estaba Elías como profeta, Jehová también tenía muchos otros profetas. Además, en ese tiempo se estimaba que llegaba a tener un profeta por cada ciudad. Algunos de buena disposición, otros de mala disposición. Ya vamos a leer un poco al respecto. Pero es importante que entender de que Eliseo no era ni profeta ni aspirante a profeta. Además, considero que ni le interesaba. No era un hombre religioso. ¿Qué estaba haciendo cuando Elías llamó a Eliseo? Él estaba arando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese era un hombre, un judío estándar, un trabajador con un buen futuro. O sea, Eliseo decía, bueno, este es mi trabajo y tenía un buen futuro. Pero un día, posiblemente una mañana, pasó, dice Elías, por los campos de la familia de Safat y prácticamente sin decir nada, se acercó a Eliseo y le tiró encima su manto o su capa. Y Eliseo entendió enseguida el significado. Entendió enseguida el significado y le siguió a Elías, pero le dijo, déjame primero, te solicito que me dejes despedirme de mi familia. Entonces dice que Eliseo tomó un par de bueyes, en definitiva, tomó los bueyes con los que él trabajaba. La herramienta de su trabajo, de la que dependía su vida. Dos bueyes que tenía él y con él araba, lo mató a los dos. Y con el arado, con esa herramienta de madera que era para surcar, lo hizo pedazo y hizo leña, hizo un banquete. O sea, destruyó todo, renunció a su trabajo Eliseo, ¿sí? Y no es que dijo, bueno, cosió las cosas y se preparó su bolsa para el viaje que iba a tener con Elías. No, se lo dio todo a los pobres quizás de la ciudad. Lo llamó a todo un banquete y dijo, yo me despido, voy a servir al Señor, ¿sí? No, pero llévate algo, no, así, sin nada. Así se fue Eliseo. Todo lo que hizo Eliseo lo hizo entonces dejando y despojándose de todo. Su trabajo, sus pretensiones, su avaricia, todo lo que posiblemente tenga un ser humano en ese momento, decidió y dijo, voy a seguir a Elías, voy a hacer este trabajo. Y así fue que Eliseo sirvió a Elías un poco de tiempo más porque Elías estaba a punto de terminar su ministerio y Jehová decidió llevarse a Elías. No, Elías no murió físicamente, o sea, no hay un sepulcro de Elías, pero una tarde Jehová le dijo a Elías, ambos estaban en Gilgal, y le dijo, vete a Betel, porque allí vamos a dar partida, vamos a dar final a tu ministerio. Entonces Elías le dijo a Eliseo, porque el único que le seguía, le dijo a Eliseo, Dios me mandó que yo vaya a Betel, te pido que te quedes aquí. Y ya venía intuyendo algo Eliseo, y le dice, vive Jehová, con juramento, vive Jehová, que no te dejaré. Vive mi alma, vive Jehová, que no te dejaré. Así que bueno, dijo Eliseo, Elías se fue y por detrás iba Eliseo. Y llegó a Betel. Y Elías estaba con Eliseo y Dios quería llevarse a Elías y Eliseo estaba allí. Hicieron un recorrido aproximadamente unos 15 kilómetros, es una estimativa. 15 kilómetros que habían recorrido, me estimo de un par de horas. Y estando allí, bueno, supongo que se había puesto a pensar y a esperar en Dios y Jehová le dice a Elías, vete a Jericó. Un camino de 35 kilómetros desde allí. Y le dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, yo me tengo que ir ahora al Jordán. Y otra vez, obstinado Eliseo, le dijo, no, no, vive Jehová, vive mi alma, que no te de, no me alejaré de ti, no te voy a dejar. En el camino a Betel, ya los profetas de Betel le habían dicho a Eliseo, se acercaban a Eliseo, o sea, iban los dos juntos, y se acercaban a Eliseo, ¿sabes que Jehová te va a quitar a tu señor hoy? Sí, cállense, decía Eliseo. Sí, llegó a Jericó, había 50 profetas allí, y estaban esperando a que ellos sean el primero en darle la noticia a Eliseo. Que corrieron a avisarle, y el primero que le avisó dijo, Eliseo, Eliseo, ¿sabés que te van a quitar a tu señor, no? Sí, cállense, basta. Y siguió. Pero los profetas de Jericó le siguieron. Sabían que, claro, habían recibido la revelación de que Elías iba a ser... Ellos quizás decían, bueno, Dios lo va a matar. Obviamente se termina Elías, quizás habrá algo, y ellos querían. Así que le seguían de lejos. Y llegaron al Jordán. El Jordán en esa época es un río ancho, importante, lleno de agua. Y todos dijeron, y viene encima embajada, ¿sí? Yendo a Jericó, pasando a Jericó viene embajada hacia el Jordán. Así que todo veía, se veía clarito todo el Jordán. Entonces vino, no, listo, acá tiene que pasar algo. Y se sentaron todos a ver, porque decían, ¿de a dónde más puede ir este Elías? Que tiene el río ahí. Entonces se quedaron todos mirando como de lejos, esperando. Y Eliseo dijo, bueno, también, bueno, llegamos acá, ya está. Entonces Elías agarró, sacó el manto, lo dobló en dos, le metió un cachetazo a las aguas, y las aguas del Jordán se dividieron. Y eso quedó a la vista de todos los otros 50 profetas que estaban de atrás y cruzaron en seco, dice la Escritura. Eliseo y Elías cruzaron en seco ese río. Y pasado de allí, como ya no a la vista de los otros profetas, bueno, dijo, va, como diciendo, era tanto el anhelo que tenía Eliseo, mira, esa perseverancia, esa constancia, lo que ganó este premio. Y el premio fue que Elías le dijo, bueno, estamos aquí, pídeme lo que quieras. Vamos a leer 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 9, hasta el 15 vamos a leer. Dice allí, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No quería nada, ¿no? Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, mas si no, no. En tanto, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, ¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y a otro lado. Y pasó Eliseo en seco allí. Y viéndole los hijos de los profetas, que habían quedado allí del otro lado, que estaban en Jericó, al otro lado del Jordán, dijeron, ¡el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo! Y vinieron a recibirle y se postraron delante de Eliseo. ¿Sí? 50 era, dice, aproximadamente los hijos de los profetas que estaban allí. Bueno, posteriormente... Esto le piden a Eliseo, podemos ir a buscar el cuerpo de nuestro Señor, por hablar por Elías, porque quizás el Señor lo levantó y lo tiró por ahí, y le dijo, Eliseo, no lo vayan. Y le insistían tanto, no, pero que tenemos que tener un sepulcro honorable para nuestro Elías, escuchame. Bueno, vayan, dijo Eliseo. Tuvieron 3 días y si no lo encontraron, porque obviamente Eliseo se enojó y, che, no lo encontramos. ¿Y qué te dije? Le dije que no vayan. Y bueno, ahí está. Hay algo que en esto quiero enseñar, o quizá también yo mismo aprender, porque me quedé pensando y meditando en esto que dijo, que él quería una doble porción de su espíritu. ¿Sí? Una doble porción, uno se hace la idea, dice, oh, este no quería ser como Elías, quería tener el doble de Elías, posiblemente. ¿O a qué podría estar haciendo referencia? Elías le dijo, cosa difícil estás pidiendo. ¿Pero qué significa? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Bueno, algunos estiman que quizá estuviera pidiendo más poder que Elías, ¿sí? Para ser más grande que Elías, quizá. Más poderoso que él. No es así. Eliseo no estaba solicitando más poder. No tenía esa ambición de, como suelen haber algunos profetas, entre comillas, que buscan popularidad, fama, gloria, y que su ministerio sea un ministerio con eficacia. ¿Cuánto ministro? ¿Sí? Actualmente. Que dicen tener, o que buscan tener, una doble porción. Y tanto pseudo profeta que solo buscan egoístamente gloria personal, dinero, fama, popularidad, reconocimiento. Eliseo es solamente un hombre que quería ser usado por Dios y para la gloria de Dios. Habiendo estado con Elías, vio la conducta de Elías. ¿Saben cómo vestía Elías? ¿Sí? Con pelo de camello, cinturón, es el mismo descriptivo que se le da a Juan el Bautista. Así vestía, sencillo, muy por debajo de lo estándar. Así vestía Elías, y Eliseo había aprendido a vivir en esa simplicidad y reconocía el poder de Dios a través de esa sencillez. Así que, ¿qué estaría pidiendo realmente Eliseo? Bueno, antes en la ley mosaica, y esta es la única referencia que hay en el Antiguo Testamento, se dice que el primogénito de toda familia recibía en heredad la doble porción en comparación de sus hermanos. ¿Sí? O sea, si hay una heredad por repartir entre los hijos, al hijo mayor le toca el doble que comparado con el resto. Esa es la doble porción. No es dos veces una cantidad. No estaba pidiendo dos veces que el poder de Elías sea multiplicado por dos, sino que estaba pidiendo una doble porción. ¿En qué sentido? De la misma manera como él gritaba, ¡Padre mío, Padre mío! En el sentido de decir, una doble porción de tu espíritu, le estaba diciendo, yo quiero tener, o quiero la consideración de ser el primogénito espiritual de este ministerio. Y si me has concedido esto, yo te pido, me des a mí esta herencia. Si vas a heredarme tu ministerio, porque así entiendo de Jehová, quiero que me des también una porción de este trabajo para yo poder realizarlo. Eliseo buscaba un trabajo espiritual, buscaba ser profeta de Dios, pero también necesitaba recursos que él no los tenía, porque solamente hasta ese momento Eliseo no había hecho jamás un solo milagro. Elías lo había hecho todo. Entonces Eliseo dice, bueno, obviamente yo necesito, si voy a llevar esto a cabo, también necesito algo como lo que tienes. Pero sabemos que también en el Antiguo Testamento el primogénito también tenía una doble responsabilidad. Ser el primogénito era ser más responsable, ser el ejemplo, tenía que ser el ejemplo de sus hermanos, ejemplo en todo, o sea que tenía que cuidarse más. Sabía papá de que los hermanos iban a seguir el ejemplo del mayor. Así que, y se consideraba que el primogénito, dice, era el hombre dedicado a Dios, de los primeros hijos, el que abría la matriz de la mujer, si era varón, era para Dios. Y esa era la ley judía, antes. ¿Sí? Y eso, ¿por qué? Porque se valoraba mucho el trabajo de ser primogénito. En este caso, Eliseo quiere ser el primogénito espiritual. del trabajo ministerial de Elías. Y por esta razón le pide esto. Eliseo estaba dando su vida para ese servicio. Se estaba preparando y había estado preparando por bastante años, casi 4 o 5 años que estuvo con Elías. Considerando que ser profeta no es algo fácil. Uno tiene una idea, a veces tenemos la idea equivocada de lo que es profeta. Pero ser profeta no es tener un beneficio para sí mismo. Es todo lo contrario. Ser profeta es ser en beneficio y utilidad a los necesitados. Eso era un profeta, ese era el trabajo, el oficio de un profeta. Eliseo lo dejó todo, todas sus pretensiones, se despojó para ser de utilidad a cuantos necesitados había. Ser profeta no era tarea fácil, mucha gente lo requería, y como él profeta, tenía la obligación de servir a todos los que lo requiriesen. Esa era una parte del trabajo del profeta, es decir, si alguien iba a buscar profeta, el profeta tenía que salir. Y ponía las cosas en Dios, y Dios es el que respondía por medio del profeta. O sea, el profeta mediaba también, porque las personas no accedían directamente a Dios, lo hacían a través del profeta. O sea que era una tarea difícil para Eliseo. Y obviamente esto que le estoy describiendo no se parece nada a los supuestos profetas de estos tiempos. Tantos falsos ministerios que no sirven a nadie y no sirven para nada. Esa es la realidad. Solo se llenan la boca de mentiras, especulaciones, vaciladas, para obtener a cambio, ¿qué cosa? Dinero. ¿Qué más? Bienes, riqueza, fama, popularidad. ¿Recuerdan a Jesse? Qué ambicioso que era Jesse, el siervo de Eliseo. Eliseo había hecho un beneficio gratuito a Naamán, el sirio, y le curó nada menos que de la lepra, de una terrible enfermedad. Pero Jesse, ¿qué hizo? Vamos a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 en adelante. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos del profeta. Te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Un talento de plata pesa entre 30 y 37 kilos. ¿Sí? Que básicamente hay que tener espalda para llevar 37 kilos. Y Naamán le ofrece dos, dice, estoy en el 20, te ruego, 23. Dijo Naamán: te ruego tome dos talentos. Y ya eran 67 kilos. ¿Sí? Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Jesse? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Es tiempo? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso. ¿De qué manera? Blanco, dice, como la nieve. O sea que fue instantánea prácticamente la lepra de ese hombre y su descendencia. O sea, imagínenlo, hijito, el bebito, la esposa, todo leproso, blanco como la nieve. Duro, ¿verdad? ¿Por qué? por querer, ¿qué? ¿Un poco de dinero para poder vivir? ¿Algún beneficio que pueda sacarle a esto? Quizá decía, bueno, pero no estaba Jesse que servía a Eliseo, quizá no haya estado muy conforme cómo vivía Eliseo. ¿Sí? Parecía que Eliseo era un hombre austero, vivía sencillamente. Y Jesse decía, pero ¿no te parece que debemos, sos el profeta de Dios, debería estar, tiene que tener un caso de oro mínimo? Y ahí está el ejemplo de Jesse. Es muy triste ver el ejemplo de Jesse. ¿Sí? Si uno lo analiza, sirviente Eliseo, que solo pensaba en el dinero, en sacar fruto del ministerio que Dios había hecho reposar en Eliseo. Y yo me preguntaba, ¿se habrá equivocado Eliseo al escoger a Jesse? ¿O por qué lo tenía? Porque Jesse estaba siempre con Eliseo, y hasta en una oportunidad le mandó a Eliseo que vaya primero a que obre un milagro, y Jesse no pudo, cuando murió la hija de la tsunamita. Pero, ¿para qué está esto en las Escrituras? ¿Para qué estaría en el Antiguo Testamento? Bueno, ahora sabemos por qué está en el Antiguo Testamento. Y la enseñanza es evidente, que muestra cuál es el fin de un hombre vil que solamente busca o quiere sacar provecho no conveniente de un servicio hecho por Dios. Eso está prohibido. Es excelente esta historia que está en las Escrituras, porque muestra cómo se puede reconocer a los falsos profetas. O sea, no es que, tiene lepra, es falso profeta. No. Sabemos que ese es el fin. Ese es el fin de los falsos profetas y de sus familias. Va a ser así. Leprosos. Blancos. Putrefacción. Pero hay, en una enseñanza para estos tiempos, es muy clara y muy precisa. ¿Cuánto hay esos autoproclamados profetas que no son más que engañadores? Y es triste, porque hay muchos cristianos que oran. Sí, he visto algunos videos y dicen, no, una doble porción, yo quiero una doble porción, quiero ser tratado como el primogénito. ¿Cuántos ministros que quieren ser tratados como primogénitos? Quieren, se hacen llamar apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono, teólogo, profesor, escatólogo, conferencista y listado que implican ¿cuántos reconocimientos? Buscando una primogenitura, ser el primero, ser el principal. ¿Cuántos que se consideran mayores que los demás? Cuando según las Escrituras, todos los que creen en Cristo Jesús pasan a ser primogénitos por medio de la sangre del unigénito. Hebreos 12:22. Allí dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No necesitábamos pedir una doble porción. En Cristo Jesús lo tenemos entera, completa, plena. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Efesios 1:3 dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. A diferencia de los hombres del Antiguo Testamento, ya no necesitamos mediadores humanos. No necesitamos primogénitos, según la carne, según los ministerios. No. Tenemos el Espíritu Santo y podemos orar al Padre, y todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesús, Él lo va a hacer. Esa es una promesa. Obviamente, siempre y cuando estemos en obediencia y a su vez que lo que pidamos sea en la voluntad de Dios. Y eso es posible para todo cristiano. Y eso es lo que a veces estos falsos primogénitos no cierran las puertas, no quieren que creamos esto. Como verán, una serie de hechos sobrenaturales marcó la carrera ministerial de Eliseo. Y lo sorprendente es que por ninguno de los eventos, de los milagros que le mencioné, cobró un solo centavo. Todos los milagros que hizo Eliseo no recibió un solo centavo. A lo sumo, la mujer sunamita le insistía que se hospedase en su hogar y se hospedó un tiempo Eliseo y nada más. Se recibió a lo sumo hospedaje, pero nada de dinero, ni un solo centavo. Y hoy, tanto falso, otra vez, cristianos, falsos cristianos, payasos, palabreros, que venden amuletos, ¿sí? Agua del Jordán, arena del Sinaí, sí, las religiones, tantas religiones, venden estatua, estampita, velas, bandera, aceite de oliva, sal. ¿Cuántos truqueros que echan colorante en el agua y dicen que es vino? Tantos que hacen convulsionar y temblar a la gente con espíritus inmundos. Tantos falsos que echan la cartera de las mujeres sal, harina, arena, yuyo. Tantos payasos andan rociando con aceite, plantando estacas, extendiendo sábanas y mantos para que se le eche dinero o artículos. Algunos hacen hablar hasta los billetes. Tantos falsos predicadores, tantos falsos predicadores, que para que prediquen una congregación solicitan, primero, vuelos aéreos, vehículo particular, hospedaje en hoteles, gastos pagos, salario altísimo y donativo por predicar. Esos son los predicadores de estos tiempos. ¿Quién? No una LOL, quieren 10 veces la aparece, ¿eh? Pero menos mal que está esta historia. Segunda de Corintios 11 también nos enseña al respecto. Segunda de Corintios 11, versículo 14. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí, dijo Pablo. Pablo trabajaba él, dice, estas manos me sirvieron. Con estas manos trabajé, hice el ministerio, ayudé a los hermanos y tuve para mí. Estas manos, dijo Pablo. ¿Y qué dice acá? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Muchos ya sí, ¿verdad? Cuando escuchen que un predicador cobra entradas por predicar, huyan de allí, ni entren. No importa cuán bíblica parezca su predicación, no importa si tiene apariencia de piedad, porque ya las escrituras marcan cómo son estos falsos, que solo piensan en lo terrenal, dinero, fama, y aún las escrituras les califica como siervos de Satanás, no como obrero de Dios, sino como siervos de Satanás. Ellos dicen que son siervos de Dios, pero todos sabemos que son siervos de mamón, siervos del dinero. Por último, los milagros de Eliseo superan en número a los que realizó Elías. Eliseo completa, lo que hay que entender es que la obra ministerial de Eliseo era completar la obra ministerial de Elías. No era solamente el hecho de hacer milagros. No, lo que hay que entender del ministerio de Eliseo era el propósito y el plan que tenía Dios con él. ¿Y cuál era ese plan? Bueno, lo que verdaderamente quería Dios en ese tiempo es que el pueblo de Israel, del reino del norte, se volviese a Jehová y escapara y saliera de esa idolatría y de ese culto de los Baales que ellos tenían. Ese era el plan de Dios. Dijo, yo voy a destruir a los Baales y a todos sus servidores. Y por eso nombró a Eliseo, y Eliseo nombró a Jehú, y Jehú barrió con la casa de Acab. Jehú fue el que dijo, a ver, ¿dónde están los servidores de Baal? Porque yo también soy un servidor, dijo él. Y vengan todos, y Jehú los metió a todos en un solo lugar, en el templo. Acá están todos los servidores, fíjense que no es de ninguno de Jehová. ¿Hay algún servidor de Jehová? No, somos todos de Baal. Listo, hagan sacrificio ahí. Y mientras se retrocedía, hizo pasar a sus capitanes y dijo que no quede ni uno vivo. El que quede vivo, ustedes van a pagar con su vida. Y Jehú, por orden de Eliseo, por orden de Jehová, acabó con la idolatría y con el culto a Baal. Ese era el propósito. No era el hecho de solamente del beneficio de ser profeta. El profeta que anda truqueando, el profeta que anda hablando de cosas vanas sin sentido, eso no es profeta de Dios. Es un profeta de mamón. Aquel profeta de Jehová es aquel que cumple un ministerio, pero para Dios. Y eso es a veces difícil de poder ver o de poder considerar. Consideren también a Jesucristo. Del mismo modo, Jesús vino con grandes señales, ¿o no? Grandes milagros, portentosos milagros, dice la Escritura, manifestando la autoridad de Dios sobre su Hijo, Jesucristo, para hacer volver al pueblo de esa vida avara, pecaminosa y sin sentido. ¿Hacia dónde? Hacia el camino de Dios. Se dice que en los tiempos de los Baal, en los tiempos de Acab, las personas seguían, los israelitas seguían a Acab, a los Baales, porque los Baales le prometían prosperidad, le prometían una vida, una religión sencilla, cosas prácticas, amuletos. Y obviamente los judíos, claro, buscaban la solución más fácil y se iban tras ella. No es muy diferente lo que pasa actualmente. No es muy diferente lo que pasaba en el tiempo de Jesús. La religión era, realmente la palabra sincera es asquerosa. Era asquerosa la religión que había entre los judíos, fariseos, saduceos, que hoy equivalen a esos teólogos, conferencistas, seminaristas, palabreros. Jesús no usó ninguno de ellos. Jesús no salió de ellos, y Jesús jamás va a usar a uno de ellos. Jesús va a seguir haciendo lo que hizo, como hizo Elías, tomar a una persona sencilla y convertirlo en un instrumento útil para el Señor, y no para sí mismo. Y eso esperamos que sea, en definitiva, la enseñanza, el centro de enseñanza de este ministerio de Eliseo. Cada vez que Jesús obró un milagro, no hacía alarde de él. Siempre pedían que las personas callasen. Jesús no cobró un solo centavo. Jesús no cobró un solo centavo por cada milagro que hizo. Y por lo general, la mayoría de los milagros de Jesús hicieron con una disposición de misericordia. ¿Sí? Puede haber hecho muchas otras cosas Jesús, pero la mayoría Jesús lo hizo por misericordia, a favor de lo necesitado, no un medio para existir, no un medio para resolver sus vidas. No se puede usar jamás algún don o algún un ministerio de Dios para resolver tu vida. Así no funciona. Así no funciona. Todo este poder y una vida acompañada de hechos sobrenaturales no impidió a este gran varón de Dios, como Eliseo, que un día quedara enfermo y muriera de esa enfermedad. ¿Sí? Aún siendo siervo del Señor Jesucristo, no estamos exentos de la condición humana. Elías tenía posiblemente un cáncer, porque dice que murió de esa enfermedad, no que murió de anciano. Murió porque tenía una enfermedad. Que siendo profeta, aún hasta en los últimos días, estando en su lecho, todavía hacía milagros para otros. Pero él estaba enfermo todavía. Que esa sea la historia de nuestra vida en el servicio de Dios. Sé que es duro, sé que es difícil. Tenemos tantos malos ejemplos hoy en día. Y yo sé que hay tantos que han comenzado quizás con la buena disposición, de buena manera, pero han terminado con jet, con aviones, con limusina, edificios. Ya, es una barbarie lo que están haciendo. Sencillo, no puedes comenzar en discreción, terminar en discreción. Hacer lo que hay que hacer y no tratar de agregar absolutamente nada de lo carnal. Amén. Hasta acá llegamos. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios, gloria a ti. Te alabo y te bendigo. Estas palabras que se han mencionado, aún sean puestas, oh Señor, en mi mente y mi corazón, y sean escritas en mis memorias, a favor, oh Cristo Jesús, de que yo, en lo posible, también siga en esta disposición. De estar en sencillez, de hacer lo que tenemos que hacer, de estar en discreción, y en todo, Dios mío, brindarnos en misericordia, y en todo ser de utilidad, de beneficio, y de edificación. Porque no esperamos nada aquí, Señor. Sabemos que todo lo tendremos allí donde tú estás. Mayores glorias tenemos de la que podemos conseguir en esta tierra. No hay ninguna vanidad que tenga sentido según la carne. Enséñanos a usar aún de los despojos de este mundo para beneficio de la gloria y honra de tu nombre. Poder ser expertos, oh Cristo Jesús, de doblar las herramientas, de dirigirlas en dirección contraria, de aprender a vivir sencillamente y con astucia, de ser misericordioso y con justicia. Enséñanos, Señor Jesús. Sé tú la fuente, Padre Santo, de tu Espíritu en nosotros, para que se haga según tu voluntad. Líbranos, verdaderamente líbranos de todo mal, de toda ambición, de toda vanidad. Que podamos resolver esto para que los ministerios crezcan verdaderamente, para que la predicación se expanda genuinamente y para que tu iglesia despierte como tiene que despertar. Hazlo, Señor, y esperamos también nosotros ser de beneficio y utilidad. Cada hombre y mujer que está aquí, Señor Jesús. Gracias por todo. Te alabo y te bendigo, Dios mío. Nos ponemos en tus manos. Amén y amén.